Qué bueno es estar con ustedes, amados los oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva audición junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Juan es un... es fuera de ser un profeta, porque escribió tantas cosas lindas en Apocalipsis, es muy amoroso en contar algunos relatos específicos. Y siempre he pensado que Jesús o Juan se acercó tanto a Jesús que le consultó los detalles de este incidente que está allí en el capítulo 4, que normalmente nosotros lo conocemos como la mujer samaritana, porque si uno mira el incidente se va a dar cuenta que Jesús estuvo solo con ella. ¿Y de dónde sacó Juan los antecedentes? Seguramente le preguntó, se acercó, se interesó en las personas, en estos desechados, porque Jesús aquí en este relato está rompiendo varias estructuras de convenciones que habían entre las personas, ¿no es cierto? Y aquí vemos a Jesús actuando con una mujer empezar, ¿no? Y segundo, samaritana. Y los samaritanos y los judíos eran enemigos, eran y lo son. ¿Cuál es el relato? San Juan capítulo 4, del 5 en adelante, ¿qué es lo que dice? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué te parece si comentamos un poquito hasta aquí el texto que hemos leído? El relato sigue, pero fíjate... aquí Jesús está pasando, como tú dijiste, está pasando por alto una cantidad de prejuicios que habían en ese tiempo. Y uno de los primeros era que un hombre no podía hablar con una mujer en la calle. Claro. La mujer podía hablar con su esposo. Una mujer extraña. Judía, estoy hablando. Exactamente. Pero extraña era peor todavía. Claro, el hombre no podía hablar con una mujer. Generalmente ellos se hablaban en la casa, ¿eh? Pero afuera difícilmente trataba un hombre con una mujer. Eso era lo primero. Después, él tuvo que saltar por otra valla más grande todavía, que los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí, se odiaban. Entonces eso era más fuerte todavía. Y el Señor salta por estas dos vallas grandes y sencillamente le pide de beber a la mujer. Ahora me gusta a mí el versículo 4, que no está incluido en la lectura, pero dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Juan coloca esta frase? Le era necesario. Puede ser por dos razones: porque era el lugar más cercano para el viaje entre donde Jesús iba. Jesús iba, ¿no es cierto?, en camino a otro lugar, a Galilea, ¿no es cierto? Pero él podía haber evitado haber pasado por ahí, lo que generalmente se hacía, se evitaba pasar por ahí. Lo hacían justamente, pero a él le era necesario. ¿Por qué? Porque para él es necesario buscar a estos desechados de la sociedad, porque mira, ¿cómo se puede llegar a una mujer en estas condiciones? Mira, samaritana, muchos maridos, desechada entre los mismos y sus pares. ¿Por qué? Porque está viniendo al mediodía, a las 12 del día, cuando nadie viene a tomar agua, a sacar agua, porque no quería encontrarse con las miradas de las otras mujeres que venían a buscar agua. O sea, es una cuestión... Era despreciada por los demás. Era efectivamente muy despreciada. Entonces, uno dice, ¿cómo Cristo llegó? Y a veces uno piensa, bueno, los discípulos fueron 12, pero la verdad las cosas que fueron más, porque esta fue también un discípulo de Jesús, un comunicador de él. ¿Cómo llega al lugar y le creen? O sea, ¿cómo se transforma la persona, no es cierto, después de ser una separada, un desechado? Ahora, una de las cosas que llama la atención es la delicadeza que el Señor tuvo con esta mujer. Él pudo haberle enrostrado, él sabía la condición de esta mujer, él podía haber enrostrado a ella, mira lo que has hecho, eres una pecadora, necesitas arrepentirte. Podía haberlo tratado de una forma diferente. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, ¿qué necesidad tenía venir el marido? El Señor estaba yendo hacia el problema que esta mujer tenía. Y el verso 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjate, la mujer no se siente no se siente ofendida ni herida, sino que responde de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Jesús la llevó a eso. Jesús tuvo una delicadeza, aunque era pecadora, podríamos decirlo, Jesús no retrocedió sorprendido ni espantado por lo que tenía delante de él, sino que la trata como alguien que necesitaba ayuda. Entonces, y fíjate, cuando después de eso, cuando le pregunta si eres profeta, ella quiere llevarlo con la conversación, cambiarle la conversación prácticamente. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Interesante que la conversación termina en la esencia de la conversación que tiene que tener un discípulo. Porque cuando tú te acercas a una persona, especialmente desechados, pares de la sociedad, como esta mujer, que uno la llama la samaritana, pero muy desechada por sus mismos pares, como decía, ¿cómo nos acercamos a esas personas? A veces somos un poquito crueles en nuestra apreciación, nuestra forma de ser, de mirarla. No le damos la importancia que le dio Jesús a esta mujer, porque le dio tiempo, le dio importancia, y la llevó a la idea de la adoración. ¿A quién debe adorar? Estás equivocada, dice. Y tu problema es quizás porque has tenido muchos maridos, nunca has podido concretar nada, una familia, vives así a despensa del que se acerca contigo. O sea, es triste la condición de esta mujer. Y uno tiene que colocarse en el momento histórico también, cuando la mujer, si no tenía un esposo, era realmente... ¿De qué vivía? Era el hombre el que la proveía para la casa, para la alimentación. Pero hay algunos historiadores que comentan de que esta mujer se transformó realmente después en un discípulo muy cercano a Jesús y fue predicadora. Fíjate. Y hay detalles incluso de que ella después tuvo familia, hijos, y sus hijos también siguieron dentro de esta historia. La Biblia no dice esto, yo hago la hincapié enseguida, pero algunos comentadores... historiadores llegan a estas conclusiones. Fíjate, le dice en el verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice ahí en el verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No hay muchas ocasiones en que el Señor se abra a alguien, se manifieste a alguien en forma tan abierta. Creo que esta mujer tuvo un tremendo privilegio, el mismo Señor se dio a conocer. Entonces, y ella va y cuenta esto. Fíjate, ella había ido a buscar agua, sin embargo se olvidó del cántaro, dice que dejó el cántaro ahí y se fue, y le dice, el verso 29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es el énfasis que da esta mujer, es un énfasis que transforma a otras personas, porque las personas, ¿qué es lo que hacen? Dice que salen con ella. Y pareciera que había conocimiento del Mesías, lo estaban esperando, y salen con ella, y Samaria, en ese lugar, ¿no es cierto? De allí la gente creyó en Jesús, incluso lo invitan a estar con él. Nota, seguimos pensando de que aquí se hizo amigo de una mujer, pero ese lazo hizo el vínculo para que ahora se hiciera amigo de todos los samaritanos. Porque ellos estuvieron dispuestos a escucharlo. Fíjate, siendo enemigos, y sin embargo ellos le dan la posibilidad de que les hable, de poder escucharlo. Fue algo extraordinario, porque también tenemos que considerar que los samaritanos, para poder aceptar esto, imagínate, esto es un milagro, porque ¿por qué le iban a creer a una mujer que era considerada una mujer pecadora, una mujer que a lo mejor, como lo hemos dicho, pertenecía a un estrato social demasiado bajo? ¿Por qué tenían que creerle ellos? Cuando les dijo esto, ellos dicen que creyeron y fueron y escucharon a Jesús. Entonces, ocurrió algo extraordinario allí. Otro hecho interesante de mencionar es que el verso 27 nos dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Qué habríamos hecho si nosotros hubiésemos estado allí? A lo mejor le habríamos dicho al Señor, Señor, pierdes tu tiempo. Esta mujer no vale la pena. Nunca te va a hacer caso. No. ¿Para qué gastas tiempo en ella? Mejor vamos y invirtamos el tiempo en otras personas, pero no en ella. A lo mejor habríamos procedido de esa manera. Sin embargo, Jesús llegó no solamente al corazón de ella, sino llegó al corazón de otros que lo necesitaban tanto como lo necesitaba ella, y lo necesitamos todos. Ahora, el concepto de discipulado está dado en que uno debe llevar las personas a Jesús, no a uno. Y el discípulo, y tú ves aquí esta mujer, los llevó a Jesús, porque ellos después dicen, mira, ahora estoy leyendo allí 42, dice, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínate. Y se quedó con ellos como 3 días, 2 días por allí. Interesante, ese es el concepto del verdadero discípulo. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Creo que debemos ponernos en el lugar de esta mujer. Tuvo que pasar por sobre muchas cosas para poder aceptar a Jesús, pero la forma como Jesús le habló la llevó a hacer una decisión en su vida, y creo que fue lo mejor que pudo haberle ocurrido. ¿Cómo tratamos nosotros a aquellas personas que consideramos que están en un estrato social muy bajo? ¿Les condenamos o actuamos como Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.